Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Gorila de Mis Sueños. Down a weather parade, a winds a play. A down where you lose. SOS, auxilio. We found a new world, where paradise starts. We are traded hearts, away down where the trade winds play. Pinksy Banksy, tierra de simios salvajes. ¿Por qué no nos ha visitado la cigüeña Petrelorio? Todos tienen un bebé menos nosotros. Oh, yo trabajo. Soy tu esclava. Oh, ¿cuándo me darás las gracias? We traded vows the night that I sailed away. Someone's rocking my dream boat. Someone's invading my dreams. We were sailing along, peaceful and calm. Suddenly something went wrong. Someone's rocking my dream boat. Destroying a beautiful dream. But with love as my guide, I'll follow the tide. I'll keep sailing till I find you. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Oye, no hagas eso, Timborotona. No soy un simio, soy un conejo. Mira, orejas largas, cola esponjada, técnicamente conocido como Ruedorus conejus. Mi bebé no me quiere. Si hay algo que me desbarate, es que una mujer llore. Ella cree que soy su bebé. Bien, le seguiré el juego un rato. Muy bien, deja de llorar, lo lamento, sécatelas de cocodrilo. ¡Mamá! ¡Yo y mi enorme y floja boca! Ahora iremos a casa y sorprenderemos a tu padre. Petrelonio, tengo una sorpresa para ti. ¡Papá! Creo que llevaré a nuestro hijo a dar un paseo. ¡Qué lindo! Mientras regresan, prepárale la cena. ¡Adiós, mamá! ¡Arriba, viva! ¡Arriba, viva! Este chango no conoce su propia fuerza. Fallaste, viejo. Lo intentamos otra vez, a mi manera. ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡No se permite estar aquí! De acuerdo, viejo, me ganaste a la buena. Solamente imploro tu gran piedad. Creo que lo agoté.